Éxitos 90, una emisora del Grupo Medios del Norte. Sí, sigue controlando el calor con las ofertas frías de L&R Comercial. Abanico de pared, techo y pedestal desde 1,095 pesos. Acondicionador de aire 12, 18 y hasta 48,000 BTU. Eficiencia 16, 18 y 20 desde 22,995. Aprovecha estas ofertas a crédito o contado y no dejes que te maltrate el calor. Solo en L&R Comercial. Ya está en el mercado Yaco Evento. Yaco Evento, alquiler de sonido para tu karaoke, eventos infantiles, cumpleaños, rueda de prensa y más. Yaco Evento. Yaco Evento. En cualquier parte del país, contáctanos 809-863-0640. Yaco Eventos. Todos sabemos que la salud dental es parte importante de tu imagen y tu vida. Por eso, no debes apostar a la suerte. A la hora de una evaluación dental para su previa solución, visita Manos Expertas. Clínica Dental Doctora Suheiri Morel. Ponemos a tu disposición los más modernos equipos para lograr mejores resultados. Aceptamos todos los seguros médicos. Estamos en la Máximo Cabral, esquina Independencia, en Mao. En Esperanza, en la Avenida María Trinidad Sánchez, número 7. Y Santiago, en la Avenida Profesor Juan Bosch, antigua Avenida Tuey, esquina Enger Edificio Bryant 4. Teléfono 809-755-5211, 809-822-8468 y 849-360-8411. Búscanos en las redes sociales. Clínica Dental Doctora Suheiri Morel. Odontología general y especializada al alcance de todos. Lo nuevo en Sabaneta, Santiago Rodríguez, es Bloom Hotel Boutique. Moderno, sofisticado y exclusivo como tú. Bloom Hotel Boutique. Cómodas y confortables habitaciones pensadas en tu mejor descanso. Muy cerca de ti, calle José Reyes, número 6. Próximo a Coxsano. Infórmate más al 809-733-2518. Al 809-733-2518. O en nuestra página web www.bloomhotelboutique.com. Síguenos en nuestras redes sociales Bloom Hotel Boutique. Aprovecha nuestros paquetes promocionales. Si eres corporativo, te ofrecemos un 10% de descuento en tu estadía. Bloom Hotel Boutique, exclusivo para ti. Año tras año, hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que debemos. Buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Vino Tinto Campeón, el sabor del buen vino. Te lo puedes beber solo con la novia o el vecino. Con los familiares, con los panas, entre los amigos. Nuestro vino favorito siempre que nos reunimos. Mangamos ese vino, todo el mundo contento para la foto. Vino Tinto Campeón, bebe pini y gata poco. No importa donde yo esté, nada más se bebe campeón. En la playa, en la terrena, en un avillo colmadón. Economiza el vacilón, precio se quibe para el galón. Y cualquiera pone hielo y una funda de vasofón. Vamos para la calle que se armó el vacilón. Pero que no se quede, vino Tinto Campeón. Cuando jugamos domino en la esquina el colmadón. Eso es lo que bebemos, vino Tinto Campeón. Ah, vino Tinto Campeón. Disfruta el sabor del triunfo, el sabor de un buen vino. Dice: todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces pa' que mentirnos más. No sé pa' qué seguir disimulando más. Ven por tu culo lo que piensen los demás. Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto, ¿pa' qué putas escondernos? Sound. yo tu tanto y tú mi chula. Contigo me pasa que no me importa lo que comenten, si no llegan a la altura, tiene vibra de alma pura. Para el mar y es mi cuna, su cintura está demente. Yo me enamoré de ti, más me enamoro. Recuerda, LIR Comercial, donde todos califican. Siempre, siempre, siempre trabajando como debe de ser. Bomboneantemente bien a través de esta radioestación. ¡Vamos allá! Y sigue el chaval. Sentimiento. El último golpe que me diste fue tan fuerte que pudo matarme. Pero mira qué extraña es la vida, ese golpe ayudó a levantarme. El dolor que causó tu partida me hizo más fuerte que antes. El último beso que me diste fue tan fuerte que me desquiciaste. Te marchaste y me quedé como un perro haciéndole el sexo al aire. Te burlaste viéndome de lejos, luchando por levantarme. El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida. Aunque no le guste a usted, aquí me tiene de pies. Yo sé que es chiquilla. Así como usted me ve, yo no pierdo la fe y encontraré mi norte. Por fuerte que pudo dar, no me pudo matar tu último golpe. Sentimiento. El chaval. Sé que es chiquilla. poco valgo en la vida. Por grande que sea un amor, si te causa dolor, con otro amor se olvida. El chaval. Así como usted me ve, yo no pierdo la fe y encontraré mi norte. Por fuerte que pudo dar, no me pudo matar tu último golpe. Bomboneantemente bien. Esta es la radio estación. Sigue colocándome temas, que está bueno esto. Sube el gringo de la bachata porque muere de dolor. El gringo. Del amor de un hombre bueno que te quiere de verdad, verás a ese hombre sucumbir, pedir piedad, y no habrá nada que le cure su penar. No hallarás nunca quien te adore como yo, pero la vida juega siempre una traición. Si te enamoras y te aferras al amor de una mujer que tiene duro el corazón, este tormento me está quemando. Gringo muere de dolor, le faltan fuerzas, se le parte el corazón. Ay, mujer, te estoy queriendo, mírame que estoy llorando. Sácame ya de este infierno, que este tormento me está quemando. Se le parte el corazón ahí. ¡Qué dolor! Hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad.

Ay, sí, ponlo aquí, dame de espalda y dame así. Ay, sí, ponlo aquí, dame de espalda y dame así. Y no me hable, que nadie me venga a aconsejar. Cuando la agarre duro, de verdad que la voy a chocar. Yo estoy claro que ella me lo hace de maldad. La mujer es de sacata, con la chapa pa' atrás. Mueve tu chapa, bla, bla, baby, more light. Mueve tu chapa, bla, bla, baby, more light. Oye, mami, ponte de espalda. Hazme este corte con la chapa. Pum, ta, ta, ta, ta. Cucum, parra, parra, mambo. Dale. Dale. Mambo. Dale. Dale. En 5 menos 1, ven 6 menos 2. Déjame ver pa' qué fue que el doctor yo, pero esa malla transparente me tiene en un patín. Ahora enseñale al mundo pa' que tú fuiste al gym. El Real. Año tras año, hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe, creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Cosas bien, nunca se va a arrepentir. A veces lo damos todo y algunos no lo saben recibir. Pero el que hace las cosas mal, siempre le cuesta seguir. Al principio no les duele, pero pasan los meses y te vuelven a escribir, a llamar, a decir que te extraña. Experta, disponible en Santiago, Bomboniante Estudio de Grabación. Reserva al 809-324-2345. Año tras año, hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Alta Gracia. El cooperativismo es solución. Bomboneantemente bien. Éxitos 90.5. La Querubanda llega a Campo Verde este viernes 8. Atención, Cris. Vamos a celebrar por todo lo alto, como debe de ser, el cumpleaños de Miguel Peña. Miguel Peña se está de fiesta de cumpleaños y el 8 lo celebramos este viernes en Campo Verde, en el paraíso, donde te puedes refrescar, te puedes bailar, pero en Campo Verde, la Querubanda. Y hay otro artista sorpresa. ¡Wow, wow, wow! Recuerda que nosotros llegamos gracias al PPG. Partido Primero la Gente, un partido responsable, un partido que está dispuesto a trabajar por la gente y con la gente. Porque el senador Antonio Marte es un senador que está con vistas no a tener una mejor provincia, sino en tener un mejor país. PPG, un partido que crece porque es honorable, es respetuoso y está trabajando con la gente. PPG, Partido Primero la Gente. Es indiscutible la pegada de este artista en toda la República Dominicana. Recibe un apoyo bomboneantemente bien porque el pueblo decidió que la nueva revelación en la bachata es Darwin La Melodía. Dime por qué lloras. Increíble. Una aceptación durísima. Mikey. He contado que soy como el zumba. Pegado a nivel de calle. Pegado a nivel de redes. Amén. Y sonando bomboneantemente bien. Pero no es así. En mi vida existe una persona y eres tú. La que me ha alumbrado siempre con su eterna luz. Que puso sentido a esta vida. Fuera, voy a perder el control. Atención, atención. La Querubanda y Dalvin en la melodía. Llega, llega, Brisas del Río Mao. Donde Titilito, animación bomboneantemente bien. Bomboneantemente bien. La sensación de la bachata, Darwin. Junto a la Querubanda en Mao. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30.000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales. @automayella o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. Floristería La Primavera le pone color a tus sentimientos, porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas. Aquí tenemos la ideal para ti, combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros, tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso, desde 1979, te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como @florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do. Visítanos en Santiago, en la calle Sabana Larga número 138, o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería La Primavera, desde 1979, sirviéndote flores con amor. Telecontacto es un canal del Grupo Medios del Norte. Idopril, tu seguro de riesgos laborales, se acerca a ti para protegerte y acompañarte en la prevención de accidentes laborales, con nuevos módulos en el sur, desde Haina hasta Elías Piña, en el este en Boca Chica, Monte Plata, Higüey y Punta Cana. Idopril se expande en el norte con módulos en La Vega, Santiago, Esperanza, Mao y Puerto Plata. En cada rincón del país, tu seguro de riesgos laborales está para ti. Donde tú estés, está Idopril. El seguro de riesgos laborales de todos. Luxury Grand Stage Jarabacoa presenta a la mega estrella Frank Reyes. Y confieso que no fue. Sábado 9 de agosto. El príncipe para las princesas, Frank Reyes. ¿Y quién eres tú? Sábado 9 de agosto. Bachata por un tubo y 7 llaves. En Luxury Jarabacoa. Al estilo y sensualidad de Frank Reyes. Una noche donde la bachata y el sentimiento se funden para hacer historia. En Luxury Jarabacoa, el príncipe Frank Reyes. Vine a decirte adiós por el alcohol. Reserva el WhatsApp al 849-654-5757. Invita Medios del Norte. Elegancia. Estilo. Terminación y acabado de primera. Materiales que van con su entorno para darle a su espacio la seguridad y el confort que se merece. Así son las puertas enrollables de Diplan Rolling Doors. Puertas que van desde láminas de acero, galvalume natural y perpintado, con diseños sólidos, perforados, policarbonato y grill. Pioneros en el país en la fabricación de puertas con láminas estampadas, color madera y perforadas personalizadas. Proteja sus espacios con estilo y elegancia, usando verdaderas obras de arte. Diplan Rolling Doors, calidad y seguridad para su tranquilidad. Ahora es más fácil tener una buena visión. Centro Óptico Metropolitano. Centro Óptico Metropolitano, mirando por ti. Avenida Las Carreras, esquina Cuba, y en Plaza Zona Rosa, Santiago. Teléfono 809-241-3724. Aquí, HIWX, Santiago, en 90.5 FM. Esta es Éxitos 90. ¡Ay, no te vayas! Éxitos 90.5 FM para todo Santiago.